No, qué carta. ¿Esto es periódico de cuándo es? De ayer, día 9. Diario Mallorca. Sí, día de Mallorca. No, día 29. Sí. Día 29. Sí. En la página 9. Bueno, se titula Obreros para la Paz. Ante los conflictos de guerra, como el del Golfo Pérsico, que amenazan la paz de los seres humanos que la construimos día a día con nuestro esfuerzo y trabajo, o sea, los obreros, los pobres del mundo, los que formamos la Iglesia Pobre de Cristo y desde Mallorca, hacemos un llamamiento a todos para la verdadera reconstrucción de nuestro mundo, ya que vemos claramente que ya no sirven ni políticas, ni ejércitos, ni religiones, pues siempre han ido y van al poder y al dinero. Es ya hora de que los obreros no participemos más en el gran aborto que son las guerras, bendecidas por las religiones mundiales y apoyadas por su silencio, siendo así cómplices de dichas barbaries. No queremos ser utilizados ya más para matar o destruir en nombre de tal o cual religión, filosofía, credo, política, creencia, etc. Así pues, los obreros y obreras que formamos la Iglesia Pobre, os animamos a reconstruir ahora y para siempre nuestra vida humana, humana de verdad y no bestial como se nos ha enseñado, robando, saqueando y engañando, dándole como nombre reconquistas, libertad, cultura, democracia, etc. Y si el ser un obrero para la paz es un impedimento para partidos políticos, religiones, grupos humanos organizados, etc., no tengáis ningún temor y daos de baja de todo esto, tal y como hemos hecho nosotros, obreros para la paz, obreros de la Iglesia Pobre. Y podemos empezar esta reconstrucción pacífica desde nuestra propia casa, sin necesidad de manifestaciones, revoluciones, huelgas, etc., sino en nuestra propia vida, y de esta manera ser ejemplo a nuestros propios hijos, sin olvidar, claro está, que contra más niños obreros nazcan, más miseria, más paro, más explotación, más injusticia y carne de cañón para la guerra de los ricos, y sobre todo, más sufrimiento para los padres y madres. Y vosotros, sacerdotes de las religiones de los ricos, si queréis también formar parte de la reconstrucción humana y espiritual del mundo, también os animamos a vosotros a ello. Pero no se puede servir a Dios y al dinero. Sobran pues los sacerdotes en los cuarteles, sobran vuestros palacios llamados catedrales o vaticanos, sobra el vivir sin trabajar, siendo carga para millones de obreros, pobres del mundo, y sobre todo, sobran en vuestros templos la vergonzosa presencia de ricos y pobres, explotados y explotadores, cuya mísera injusticia social ocultáis bajo los signos de vuestras bendiciones. Obreros para la paz y no para la guerra es lo que el mundo necesita, para reconstruir y no para destruir. Por este gran motivo es por el que muchas familias obreras en Mallorca hemos decidido dar este gran paso hacia la paz. Y mucho nos alegraría si nuestro ejemplo sirve a tantos obreros en el mundo con ansia de esta verdadera paz, que no se guarda con cañones ni bombas atómicas, como lo hacen los gobiernos y sus dirigentes, como hemos podido comprobar estos días en Palma, acontecimiento triste, sabiendo que estos señores se presentan como panacea de la cultura y la civilización en nuestro mundo, en el que carecen por completo de lo más importante, Dios. José Mene. San Mateo. Otra vez os de cierto os digo que todo lo que ligareis en la tierra será ligado en el cielo, y todo lo que desatareis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se convinieren en la tierra, de toda cosa que me pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Bien. Ahora quieres leerlos este mensaje. Y después aquí hay copias y habrá... Mensaje a todos los hombres del mundo. Uno de los 10 mandamientos de Dios dice, no robarás. Y Jesús de Nazaret dice, todas las cosas que quisierais que los hombres hiciesen con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Esto está resumido en el mandamiento de Dios, ama a tu prójimo como a ti mismo. Creer en Dios no es suficiente, hay que obedecerle. En esto consiste la verdadera religión. Y en el cristianismo verdadero esto es la base, amar a Dios y al prójimo. En el mensaje de las mujeres del mundo ya expliqué el mensaje de Cristo, que viene a ser más o menos el mismo. Aquí la cuestión se centra en no robar, y nadie en el mundo, sea hombre o mujer, puede hacerse rico sin robar. Para vosotros, hombres, que os interesáis por las cosas del Espíritu, en particular los que venís por mi casa, el mensaje es para todos los hombres del mundo, pero vosotros en Mallorca sois mis apóstoles, dice Cristo. Pero no trato de obligar a nadie, pero vosotros estáis más preparados para seguirme. Ánimo pues y adelante. Tratad de tener la idea clara y sencilla del Evangelio de Cristo. En el cristianismo de Cristo no caben ricos y pobres, explotados y explotadores. No se pueden admitir que unos cristianos se hagan ricos a costa del trabajo de otros cristianos. Esto lo consiente el clero católico y protestante en sus llamadas religiones, pero en el cristianismo de Cristo no, ya que esto es sencillamente ofender a Dios y burlarse de Cristo. Ya expliqué a las mujeres el verdadero sentido del pacifismo de Cristo, con el mandamiento de Dios no matarás. Vosotros pues procurad tener las ideas claras, sed de verdad pacifistas de Cristo y enseñad a vuestros hijos, si los tenéis o llegáis a tenerlos, que también sean pacifistas de Cristo, o sea, fieles cumplidores de todos los mandamientos de Dios. Y en lo referido a ricos y a pobres, ya hemos dicho en otras ocasiones que el fruto del trabajo debe ser el mismo beneficio para todos, empresarios y obreros. Si dicen que son cristianos, claro está. Ahora no nos referimos a las otras religiones, pero también se encuentran en el mismo caso. A vosotros pues, hombres del mundo, hombres de Mallorca en particular, los que vais por casa de Cayetano, va dirigido mi mensaje, dice Cristo. Y yo creo, y así lo espero, que Cristo también os llamará a todos vosotros de forma directa al verdadero apostolado y sacerdocio de Dios. Y lo que ya dije a las mujeres os digo a vosotros, ya ha llegado el momento, ya es el tiempo, después de 2000 años, hombres de Mallorca formando la iglesia pobre de Cristo, de dar la cara, como vulgarmente se dice, de procurar con vuestros actos, vuestros hechos positivos en la vida, más que con palabras, que somos todos los que formamos la iglesia pobre, los verdaderos apóstoles de Cristo y sacerdotes de Dios. Cristo dice, no se puede servir a Dios y al dinero. Y nosotros resumimos de forma sencilla la iglesia de Cristo así, la iglesia verdadera en cada casa obrera y Cristo en el corazón. Esto es todo. Ánimos y adelante. El mensaje es para todos los hombres del mundo, en particular a los obreros, los pobres, los ricos. Ya saben lo que tienen que hacer si quieren ser cristianos de Cristo. Cayetano Martí, septiembre de 1990. Bien. Mira si hay la revista Karma. Karma. Más allá. Sí. ¿Quieres leernos el editorial? La paz a cañonazos. Lo que parecía improbable ha tenido un final sorprendente y feliz. Los 15 rehenes españoles que mantenía Irak habrán sido liberados cuando estas líneas salgan a la calle y, tal vez con ellos, se haya liberado en parte la tensión colectiva. Nunca hemos entendido el conflicto. Cuando en los primeros momentos la amenaza de la guerra sacudió nuestro sosiego, los noticieros de todo el mundo mostraban al presidente Bush manejando los palos de golf o entretenido en la pesca. Y no sabíamos qué carta jugar, si la de la preocupación por el desatino del conflicto, si esta era real, o la del relajo presidencial. Tampoco supimos entender si lo de Bush era serenidad, conocimiento de la jugada o simple desatino también. No lo sabemos. Los hombres estamos habituados a la interpretación exagerada, a la amenaza terrible y a la exhibición de nuestra maldad con la que atemorizar al vecino, y también a la sonrisa hipócrita con la que engañarle. Nos vestimos cada mañana con el ropaje de la conveniencia y, a fuerza de vivir simulando, ya nadie sabe cómo es en el fondo. ¿Cómo vamos a conocer la trama oculta que maneja a Bush, a Hussein, a los rehenes de Hussein y a quienes estamos aquí? ¿Dónde se esconde el poder que sobrevive a todos los gobiernos e ideologías y se perpetúa en el tiempo? ¿Quién maneja el sistema? Hemos acudido con bombas y el cuchillo entre los dientes al lugar señalado para salvaguardar, ahora ya se sabe, nuestro nivel de confort. Pero hemos desatendido la retaguardia y, mientras mirábamos con odio las trincheras del enemigo, se nos ha infiltrado más injusticia y más pobreza a cada subida del barril de petróleo. ¿A favor de qué estamos luchando? Si los hombres del primer mundo, los que comemos, tenemos casa, sanidad, coches, tecnología, y aún nos sobra para tirar, nos despertáramos, pediríamos inmediatamente la retirada de todos los barcos cargados de bomba, y en su lugar mandaríamos hombres sin otras armas que la solidaridad. Y si una reducida comisión española ha liberado a 15 personas, constituyamos tantas comisiones como sean necesarias para liberarnos todos del desatino. La paz y la justicia jamás han salido de la boca de un cañón, ni de los despachos donde se oculta el poder, sino del corazón de los hombres despiertos. No sé qué haréis vosotros, no sé si algunos lo hacen, pero yo les estoy enviando mensajes y cartas cada momento. Algo ya se ventila, se perfila. Lo importante es que a veces hemos discutido por aquí, y sobre todo con Tomeu, de que los que mandan en nuestro mundo, dirigentes políticos, religiosos, militares, estos lo tienen todo: el poder, el dinero, las armas. ¿Qué podemos hacer aquí? Palabras de Castro, cuatro pelagatos. Pues sí, podemos hacer mucho si queremos. Antes de reunir a las mujeres abajo y después ahora vosotros aquí, pues todo daba, en torno del viaje astral. Había miles de personas, hombres y mujeres, sobre todo los que vienen por aquí, caras nuevas que yo no conocía, que él ni aún conozco. Y el mensaje estaba claro, sencillo, y el maestro. Es aquello de: ¿lo tomamos o lo dejamos? Hace 2000 años, cuando Jesús estaba predicando, algunos dijeron, y esto lo hemos repetido muchas veces por aquí: las palabras son muy fuertes en las tuyas. Y muchos se alejaron de Jesús. Otros se quedaban, pero Jesús les dice a los que se quedaban: ¿qué? ¿Queréis iros vosotros también? Se ha dicho estos días que por la radio se hablaba de nosotros, la radio aquí en Mallorca. Se habla de 16 o 17 sectas que hay por Mallorca, y se incluían a nosotros como secta. La iglesia pobre, que por cierto es curioso, hasta chistoso si queréis, que el sacerdote de la iglesia de San Sebastián de Palma dijo: es que a la iglesia pobre no la hemos podido localizar. Durante los 40 largos años de la dictadura de Franco, a mí, al yesero, lo conocía la falange, el gobierno, la policía, el clero, hasta el obispo que había antes. Estuve en mi casa, en las viviendas. Después no saben dónde localizar la iglesia pobre. Bien, dejemos esto. No interesa localizar a estas personas que se reúnen sin ser una secta y dan la alternativa a todas las religiones del mundo, principalmente a las que se autotitulan cristianos, católicos, protestantes, etc. La alternativa es iglesia pobre, no la teología de la liberación de América Latina, no a las órdenes del Vaticano. Siempre están con aquello de estar con los pobres. No hay que estar con los pobres. La iglesia de Cristo no está con los pobres. Cristo no estaba con los pobres. Era pobre, que no es lo mismo. Por eso tiene que decir a uno que tenía muchas riquezas: bien, ahora da todo lo que tienes, repártelo, toma tu cruz, ven, sígueme. La cosa no iba bien con esto, y se marchó hacia el joven rico. Después es cuando hay la sentencia fuerte, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino. Después nos encontramos con que Lucas nos aclara más la cosa cuando dice: ha dicho el Señor, bienaventurados vosotros, los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Pero cuidado, no por el mero hecho de ser obreros, de ser pobres, ya somos cristianos. No. Lo que pasa es que estamos más cerca de serlo que el que tiene que dejar sus riquezas. No se puede servir a Dios y al dinero. Y sin embargo, el catolicismo y después el protestantismo que salió, porque Lutero mismo era un sacerdote católico, un obispo, estos se salieron, es decir, se aprovecharon, podríamos decir, del cristianismo, de los primeros cristianos, tanto si partió de Constantino como si fue antes, algo de menos esto, pero ya al nacer aquella religión que admitía ricos y pobres, explotados y explotadores, y que aquellos papas primeros se lanzaron a las barbaridades, sobre todo en Europa, las guerras, y después viene la Inquisición, las barbaridades estas, y el protestantismo, que parecía que abría la puerta al cristianismo, no cambió más que de altar, y ahí se quedó la cosa, hasta llegando a quemar vivo a Servet, un médico español, que fue quemado por la Inquisición de los luteranos y de los calvinistas. O sea que en todas partes se cuestionaban, ¿por qué todo esto? Porque cuando se va al poder y al dinero, se pierde la luz de Dios. Esto no va bien. Y cuando reunimos a las mujeres en casa de Castro, la cosa es sencilla, las reunimos a casa de Castro, porque todos sabéis que tienen esta pared menos, es más ancho, y había 50 mujeres. Y los días después se presenta allí precisamente Antonia Falconetti, que algunos conocéis, con su grupo de andaluces. Y después por la tarde otras, total 10 o 12 más. O sea que podemos tener 60 mujeres y pico. Nosotros ahora aquí no somos tantos, en plan serio, pues es que la vida misma ya nos da la idea de que siempre hay más mujeres que hombres, ya. En plan cómico podemos decir que de lo bueno hay menos, que no nos oigan las mujeres, claro que algunas han dicho que también presentes aquí en espíritu, ya veremos qué pasa, pero va, el asunto está en que este mensaje, que después ya digo, está de forma, la copia es más pequeñita, la vez estos mensajes, que después hay aquí dentro el mensaje a las mujeres, y sacar conclusiones en vuestra casa de los dos mensajes. ¿Cuántas veces hemos dicho de que la ley de Dios no es aquello de por un que un señor se subía a una montaña, Moisés, y se pasó por la cabeza unos mandamientos? Bueno, a lo mejor lo arreglaría a su manera, pero la ley de Dios es la vida misma. ¿Cuántas veces hemos dicho por allí que nadie, absolutamente nadie en nuestro mundo, a no ser que esté tan bollado, pero yo creo aún así todo, pero vamos, están de sus cabales hombres y mujeres, jóvenes y viejos, nadie quiere que lo perjudiquen, que lo insulten, que lo maltraten, que le roben, que le maten. Entonces si nadie lo quiere, es una cosa natural, que no hay que robar, que no hay que matar. Ahí está la cosa. Es natural, no es un capricho humano esto, porque nadie lo quiere. ¿Cuántas veces hemos sacado a reducir el ejemplo de un niño pequeño, un niño, una niñita, 2 años, hasta si queréis menos, unos meses, y le das una cosita y la coge con la manita y te da las gracias con su sonrisa? Si se lo quita de mala manera, se pone a llorar. El perro le acaricia la cabeza, se levanta la cola y las orejas y te da las gracias de su manera. Pero si trata de pegarle o le haces amenazas, te ladra, baja la cola, y el bien, el mal, la cosa positiva, negativa, es la vida misma, caramba. Dios y Satanás. Pero ¿qué clase de Satanás ¿Cuántas veces hemos hecho el ejemplo este? De hacer a ti la sombra es Satanás. La luz es Dios. La sombra, Satanás. Las tinieblas. Pero si quitamos el sombra de aquí, el obstáculo, hay luz. Si quitamos el obstáculo, no hay sombra. No hay Satanás en el sentido de que las altas religiones, principalmente el catolicismo, ¿no? Y ahora veo últimamente también el protestantismo, están haciendo mucha campaña en España ahora, con sus radios, ya tienen emisoras en Cataluña y Madrid y en otras partes, y quieren evangelizar España. Ya les he escrito yo, les he dicho varias veces ya. Ahora que queréis traer el protestantismo extranjero para convertir España de católica, de mayoría católica, a la mayoría protestante, ¿qué adelantamos? ¿Acaso no hemos visto la cuna del protestantismo? ¿Alemania? ¿Qué adelantó esta cuna protestante? Si después Hitler se encontró con millones y millones de alemanes que le seguían. ¿Por qué? Lo seguían. Porque encontró protestantes, pero no cristianos. También siguieron a Franco. ¿Por qué? Porque encontró católicos. Y así estamos en nuestro mundo. De haber encontrado cristianos, podríamos decir, desde Jesús de Nazaret, el mundo sería un paraíso. No habría guerras, ni hambre, ni explotación. Porque ser cristiano de Cristo no es tener creencias, ni ritos, ni dogmas, ni comedias. Es vivir la vida. Yo soy la verdad, yo soy la vida, dice Cristo. La vida. La vida no se discute, no es una creencia la vida, se vive, y punto. Por esto vemos que Juan nos dice aquí en las epístolas, Dios es amor. El que vive en amor, vive en Dios y Dios en él. Dios es amor, el que vive en amor, vive en Dios y Dios en él, y punto. Y si vas a misa cada día, misa católica o protestante, la forma que sea, si vas a misa cada día, y cumples todos los requisitos que te da la religión, de dogmas y ritos y creencias y cosas de estas, y es un perpetuo sinvergüenza, y no tienes amor, ¿de qué sirve todo aquello? Mientras que si tienes a Cristo, como dice Pablo, el apóstol, no vivo ya yo, sino Cristo vive en mí, si tienes a Cristo, si vives en y con Dios, caramba, sobre las religiones y los partidos políticos y las guerras y los gobernantes y la policía, porque Dios, Cristo mismo, es el más ateo del universo. ¡El más ateo! ¿Os dais cuenta de lo que os estoy diciendo? Y hasta podríamos decir el más anarquista. Cristo, el Espíritu que estaba dentro de Jesús. Y Jesús, si queréis, era el más ateo del universo. Tratad de entenderme. Porque de qué sirve creer en Dios o no creer en Dios, si son creencias, ¿de qué sirve? ¿Cuántas veces hemos dicho, pongamos aquí precisamente la paella, ala? ¿De qué sirve si empezamos a discutir sobre la paella, si es buena, si es mala, si es salada, si no lo es, si tiene esto, si tiene lo otro? Y nos rompemos la cabeza discutiendo sobre la paella. No hagamos comedia. Cojamos la cuchara, el tenedor, lo que lleváis. ¡Come! Ahí está la cosa. ¿Queréis ser apóstoles? ¿Queréis ser cristianos de Cristo? ¿Queréis sacerdotes? ¿Ser sacerdotes de Dios? Ahí está la cosa. No tenéis que ser seguidores de Cayetano. Apóstoles en vuestra propia vida. Yo comprendo que es bastante difícil, bastante fuerte. Es más fácil pertenecer a una secta, a una religión determinada, a una organización y tener un montón de creencias. Es mucho más fácil esto que decirte a ti mismo, este me ha ofendido, lo perdono. Yo ahora podría ganar millones y no los ganaré porque es a costa del otro, de los demás, no lo haré. Esto es muy difícil, lo comprendo, pero no hay otro camino. Toma tu cruz, ven, sígueme. No hay otro camino, a no ser que queráis ir por otras partes que no son el camino. Y entonces, que nadie se queje, porque lo que se siembra se recoge, como dice el maestro. Y se ha dicho, siempre de que el que siembra, supongamos, truenos o relámpagos, recoge tempestades, y es aquello de lo que se siembra, se recoge. ¿Cuántas veces os he dicho, aprende de mí? De mí, de Cayetano, el diezero, el jubilado. Ya os he contado varias veces que la última aspirina que me tomé hace más de 50 años. Nervios, depresión, problemas. Esto es una comedia para mí. Maestro, ayúdame. Y sé que acudiendo al maestro que hay, no hay más que uno en el universo, Dios mismo. Y si queréis, dejemos el nombre. Yo lo llamo maestro. Estando bien con él, está bien todo lo demás. Hasta mi artrosis, mi reuma. Entonces, ¿queréis ser apóstoles de Dios? ¿Se trata de escribir cartas como ha hecho ahora José aquí? No, no se trata de esto. Está bien, si uno escribe una carta. Yo también escribo a veces. Y está bien escribir a uno y a otro. Pero no es esta la base, es la vida. Después, si viene bien y hay la ocasión, yo aprovecho todas las ocasiones y envío mis mensajes y cartas al Vaticano, al obispo de Mallorca, no me contesta. Camilo José Cela tiene cartas mías y mensajes. Cristóbal Serra, el escritor, también tenía cartas mías y mensajes. Este señor ya ha muerto estos días, está en la prensa. Luis Pomar, no el veterinario, sino el oculista. Entonces, ¿qué significa este mensaje, esta llamada desde el astral? Que yo no sé si vosotros habéis tenido alguna visión o algo así en el sueño, o si lo vendréis, porque... Pero supongamos que no hay nada de esto, simplemente la cosa sencilla de haber tenido la ocasión de conocer a Cayetano, de conocer esta idea nueva del cristianismo, porque luego, hace 2000 años, estaba escondida esta idea, y escondida en algunas familias de padres a hijos, porque no solamente aquí, en la península y en muchas partes del mundo. Lo que pasa es que aquellas familias a lo mejor no han sabido dar la forma que yo le he dado aquí de la iglesia pobre, pero ¿cuántas mujeres encontraríamos en el mundo? Y esto lo hemos dicho muchas veces. Podríamos decir santas mujeres que se han sacrificado toda su vida por sus hijos. Me tengo que ir. Gracias. Entonces, ¿qué vengo a decir hoy así a vosotros? Lo que ya dije el otro día a las mujeres. ¿Estáis dispuestos? Pues adelante. Adelante. Hoy he recibido una carta de Tarragona, un hombre que ya estuvo allí, en Palma, bueno, no conocéis, y me dice: Cayetano, yo, frente a la religión católica, yo no soy católico, yo no me hice católico, me hicieron católico. Bien, ya está bien que vea la cosa así. Ahora, yo tendré que contestarles sobre este punto y diré, claro, está bien esto. Pero nos hay algunos, y sobre todo yo mismo, y allí tienes una copia y verás que a mí también me hicieron católico. Pero me he ido ahí y he dicho, borradme. No me han borrado, me han hecho un papel allí, pero por lo menos tengo la idea clara de que no soy una más en este montón de gente que hay que ver de la forma que emplean después la Iglesia Católica para decir la gran mayoría católica en España, pero también en Inglaterra la gran mayoría protestante, y hay millones de ingleses que ni siquiera saben dónde está la Iglesia protestante. con las iglesias, pero la mayoría es la anglicana. Es que es indispensable porque este color. No, no, yo solamente expongo las ideas, allá cada uno. Pero sí, yo diría que lo más importante de todo esto, sí, es buscar a este Dios, a este Cristo, en el interior de cada uno. Ahí. Y podéis estar seguros que cuando uno se enfrenta a sí mismo, es aquello de hombre, conócete a ti mismo. Entonces es cuando ves la cosa clara, la vida, el mundo, las cosas que te rodean, la sociedad que se dice. Y ves claramente los dos caminos. Si me voy por aquí o me voy por allá. Y hace muchos años que vi esto muy claro. Irme con la sociedad, con el mundo, para ser un vagón detrás de la máquina, para ser uno de tantos. ¡No! Y mi imbécil no. Me voy solo. Y toda mi vida he ido solo. Pero este solo, con mi familia, claro. Y después han venido amigos. Empezamos las reuniones en la calle San Miguel. Yo tenía 14 o 15 años. ¿Os dais cuenta? ¿Y cuántas reuniones he tenido yo en las viviendas de alrededor? ¿Cuántas reuniones? Y estaba presente la policía. Y a veces algún sacerdote católico. Y a veces Falange. Fascistas. A escuchar al misero Cayetano aquel que decía. Cristianismo de Cristo. Caramba. Entonces podríamos decir de estos ismos, el budismo, de Buda, bien. Pero como no estamos en este país, en esta Europa, que es más conocida este catolicismo y este protestantismo, este ismo, cristianismo. Además, yo creo que el verdadero budista, el verdadero seguidor de Alá, del Islam, el verdadero seguidor del Zen, hasta podemos decir el verdadero seguidor de Moisés dentro del judaísmo, hablemos de estos verdaderos. A lo mejor hay personas que de buena fe están ahí dentro. Lo que pasa es que cuando lo ven un poco más claro se apartan, claro. Pero el verdadero budista te dirá que él se siente cristiano. Y el verdadero cristiano tendrá que decir forzosamente que se siente verdaderamente budista. Quitando los nombres, quitando las religiones, quitando las cosas raras, hasta las palabras con los idiomas, quitando todo esto, queda la cosa sensible de lo que dice Juan. Amor. El que vive en amor vive en Dios. Dios en él. Amor. Comprensión. Aquí, en esta revista, se ha leído que empiezan a comprender la cosa. Con los cañones no sale la paz, ni la bondad. No sale el amor. En el mensaje que yo hice de ahí para ti, copias de, a los niños, ya les estoy diciendo de que la luz de Cristo es la que ilumina, la luz de Dios, pero la luz de la bomba atómica hace mucho daño, es la parte negativa, la parte diabólica. Y es que seamos niños grandes, como dice el maestro, si no os volvieren como niños, no entraréis en el reino. El otro día estábamos discutiendo aquí un rato con Tomé. No tengamos esta idea, que también he visto en la revista esta, como veo en tantas revistas y libros, y sobre todo en estas sectas futuristas, testigos de Jehová, mormones, adventistes, pentecostales, la Iglesia Católica misma. Ahora se dan cuenta que no les queda más remedio que hablar de la segunda venida del Mesías. El judío, los judíos del judaísmo, dice que aún tiene que venir el Mesías. Los cristianos, que se autotitulan cristianos, católicos y protestantes, ahora están ahí con la segunda venida, siempre en el futuro. Cuando venga el Mesías, dicen los testigos de Jehová, el reino en la tierra, el paraíso. Cuando venga el Mesías, se dicen todos, ¡cuando venga! ¡A caramba! ¡Cuando venga! ¿Dónde están dos o tres congregados en mi nombre? ¡Allí estoy en medio de ellos! No es que esté en medio de nosotros. Está o no está en cada uno de nosotros, en cada ser humano. Está o no está. Pero si está, ya es el reino, caramba. Y no esperemos este reino que vendrá. Y después chocamos con la idea que yo mismo a veces he pedido al maestro y digo, caramba, pero y este mundo, y esta humanidad, dirigida por cuatro sinvergüenzas, ¿ah? Procura tener tú el Mesías dentro, trata de decir al que tengas más cerca que haga lo mismo, y después el director de la orquesta ya dirá a qué son tenemos que tocar. Pero si queremos tocar nosotros, si la dirección del gran director del universo, estamos listos. ¿Cuántas veces yo he pensado en las montañas cuando iba a pie, en las montañas? Que como sabéis me gustaba mucho andar. Maestro, ¿cómo yo puedo arreglar este mundo si ni siquiera puedo arreglar aún mi propia familia? Porque había los fallos, los problemas, pero poco a poco la cosa se va menguando y empiezas a ver que este reino de Dios que tú tienes puedes hacerlo compartir a los demás. No eres más que esto, y te conviertes en el auténtico apóstol, en el auténtico sacerdote. Ahora, da pena lo que hay en la prensa de hoy, de un obispo, que en la península no se va a vender, ha dicho que el vidente tal, no sé si sería por algo de prevalencia, que ha bautizado a un niño, no es válido este bautismo, dice el obispo, porque este vidente no tiene estudios, no ha salido del seminario, no es sacerdote. Pero señor obispo, no seas tonto. ¿Quién puede bautizar de verdad? Dios, no el ser humano. ¿Y cuántas veces hemos tenido que discutir esto en el sentido sencillo de que bautizar tu propio hijo, tu propia hija, tú, los padres, los abuelos? Esto es lo más grande de la tierra, porque ahí hay sentimiento, hay amor. Pero un señor que ha salido con sus estudios del seminario, que ha hecho su trabajo, dirá unas palabras aprendidas de memoria, hará la ceremonia, echará unas gotas de agua, y su pensamiento, quién sabe dónde estará. ¡No! No es ahí la cosa. Vemos Pablo mismo que nos da la razón cuando habla con unos nuevos cristianos en aquel momento y les dice, ahí hay un detalle, fijaos, que habéis recibido el Espíritu Santo. Y me contestan, caramba, ni siquiera sabíamos que hay Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hay que? Sí, hemos sido bautizados y con agua y tal. Pero es un detalle. Fijaos bien. Pablo no dice a aquella gente, ¡habéis sido bautizados! Porque sabe que, por experiencia propia, los apóstoles mismos y nosotros ya tenemos que tener la misma idea clara de que bautizar o no bautizar, ¿de qué sirve? Hace unos años, yo aún trabajaba, fuimos con un grupo de personas, una especie de excursión a Ponencia. Pero con estas personas, la mayoría eran de la iglesia pentecostal, y había un pastor pentecostal brasileño. En las playas de la puerta de Ponencia, bautizó tres o cuatro personas, y me dice: Cayetano y Magdalena, ¿quieren ser bautizados? Y yo dije: sí, para mí es igual, venga. Y Magdalena: no, no, yo ya no quiero que nadie me bautice. Y se marchó de otro pícaro. Pero ahí dentro del mar, aquel pastor, y yo se ponía en ese lugar, incluso se lo dije: que te has sentido ahora satisfecho. Sí, porque ahora te he bautizado y recuerdo que por el Brasil bauticé a uno que estaba en la religión del Islam, y ahora tú que dices se desciendes del judaísmo, para mí esto, bien, pues vamos a ver. Podéis entender. Puedo hablar yo con Río Pilar de todo eso. ¿De qué sirve bautizar? ¿De qué sirve ir a misa y que te den la hostia? ¿Cuántas veces lo he contado yo por aquí? Ah, que me voy al sacerdote católico y le digo: y si a las 8 voy a la iglesia y comulgo, y a las 9 o a las 10 voy a otra iglesia y comulgo, y a las 12 a otra y comulgo. No, no, no, esto no se puede hacer, esto es un pecado. Sí, pero supongamos que lo hago, nadie lo sabe. Sí. Y entonces vosotros decís que cuando la hostia esta se transforma, hay la transfiguración, que decís vosotros con unas palabras del sacerdote, aquello se convierte en Dios, en Cristo, el Santo Sacramento. Entonces es Dios. Y ha entrado a las 8 de la mañana en mi cuerpo, y otra vez a las 9, y otra vez a las 12, y venga de esta forma que, para entrar tantas veces, ¿por dónde sale? ¿Os dais cuenta de toda la comedia religiosa del mundo? Y sin embargo, ya dice el viaje maestro muy bien, todos sus frutos los conoceréis. Y volviendo a lo de antes, al principio del mensaje, la cosa es sencilla. ¿De qué sería si ahora os digo si era suelo, era un campo y había mucha gente y el maestro hablaba, estaba un poquitín más elevado, pero la tierra, según una especie de montículo? Pero estos detalles de viajes, claro, del sueño, es como que después se cuente la cosa. Está bien entre nosotros contarnos estos sueños que a veces me contáis vosotros a mí, y, pero no basemos la cosa en esto. Porque os recordáis aquello de estábamos subiendo hasta el pararrayos, y se acerca Gori y se pone a mi lado, ahí en el pararrayos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Es que Gori está más arriba que otros y está, ya tenemos ahí el chinglado, la comedia. No, no, no. Tratemos de ver las cosas claras, sencillo. Precisamente Leonor me decía que si su hija tiene que ir a su padre, quiere que vaya más a estudiar, y muy bien, todo lo que quieres. Pero cuidado, cuidado. No estemos contra el estudio. No estemos contra lo que se dice la cultura. Pero tengamos las ideas claras. Pues bien, esta carta de José está bastante clara una cosa. Precisamente todos los golfos reunidos en el golfo, es decir, que envían a los suyos, porque ellos se reúnen en otras partes, estos golfos de la tierra que dirigen el mundo, estos gobernantes políticos, religiosos, militares, los que dominan nuestro mundo, precisamente han salido de las universidades. Los que estropean el mundo no son los basureros, ni los carpinteros, ni los enterradores. Esto para dar una idea, simplemente. Y ya digo, no estoy en contra de esa cultura humanas, porque a mí me gustaba mucho leer libros. Aquí tengo, si es que los he leído casi todos. Bueno, sin casi. No, no, cuidado, hay que entender el sentido de la cosa. Pero lo primero es lo primero. Y lo primero es que los padres acercarse a Dios, tener a Dios, y poder decir después a sus hijos que se conviertan a este Dios, que sean más personas, menos bestias, más personas. Y entonces cuando se es más persona, sí, sí, esto se puede estudiar, pero lo han cogido al revés. Y muchos padres, miles, millones en el mundo, procuran para sus hijos un bienestar humano, tener cosas, tener dinero y estudios. ¿Y la personalidad dónde queda? Después se quejan, después se quejan. Y yo conozco personas aquí que pueden tamparme a mí de dinero y se han quejado después porque sus hijos no han salido así como tenían que salir. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa? No, Cayetano, mis hijos están bien. ¿Dónde van? En estos colegios religiosos. Tú les enseñarías cosas buenas, pero no interesa porque esto y lo otro. ¿Eh? Después han pasado 2 años y ahí tenía razón, Cayetano. Ah. La fachada. No sé si habréis entendido esto de una forma así como yo quiero expresarla, sencilla, de que poder contar con hombres y mujeres y poder decir a la gente, y decir a la gente en todos los sentidos, hasta el Vaticano. Somos unos cuantos y formamos una iglesia pobre. Esto es todo. Y no es necesario ir a la cantidad, no faltaría más, sino a la calidad. Muchas personas que he conocido, hombres y mujeres, que han venido a mí solamente por su problema. No hace muchos días, sus problemas. Y cuando les doy la verdadera, si diríamos, medicina, el verdadero camino, la panacea que se dice, esto ya cuesta un poco. Y muchos no vienen más después. Entonces, no quiero resolver estos problemas de la vida. Problemas espirituales, sociales, tuyos, esta depresión, esta cosa, estos trabajos o negocios, esta cosa. Entonces solamente hay un camino. Cristo. Nadie más que Cristo. ¿Y por qué insisto tanto? La cosa está muy clara. Porque cuando no confías en nadie más que en Dios, entonces es cuando te encuentras solo en tu casa, piensas, digo, en la casa o en el campo. A ver, háblame tú. Y te habla. Claro que te habla. Y ves la cosa clara. Pero después, ¿cuántas personas hay en el mundo que después se hacen el sordo? ¿Por qué? Hombre, después tendré que perder esto y lo otro y lo otro. Y no me va muy bien esto. Entonces, en lugar de ir a Dios, me iré a los grupos, a las sectas, a las religiones, a las filosofías, a las teologías, me iré a las políticas, me iré al alcohol, a la droga, me iré a buscando dioses falsos, como dice la Biblia. No tendréis dioses ajenos delante de mí, dioses falsos. El ser humano sin Dios no puede vivir, y no puede vivir tranquilo. Cuidado que he dicho Dios. Muchas veces hemos repetido esto. Me refiero a este Dios universal, la vida. No estos dioses muertos de las religiones. Yo soy ateo también, de las religiones estas, de los dioses que predican. pero del que me ha creado. ¿Cuántas veces hemos dicho, ahora estamos reunidos aquí? Alguien o algo ha hecho posible nuestra existencia. ¿Podemos negar a este alguien o algo? ¿Podemos negar el nombre? Todos tenemos derecho a opinar sobre el nombre. La naturaleza, la vida misma, los átomos, la energía, la mente universal, Dios o Santa Rita. Un nombre no lo negamos. Pero no podemos negar, porque nosotros no nos hemos creado. Alguien o algo nos ha creado. ¿Podemos rechazar esto, negarlo? Y lo chocante es, ¿y cuántas veces hemos dicho por aquí que la Biblia misma, el profeta dice, y el que ha creado el ojo no verá, y el que ha creado el oído no oirá? Caramba, de una forma tan sencilla y tan hermosa como expresa la cosa. Si este ser que somos nosotros, que ha salido de esta tierra, de este planeta, esta caja de huesos y carne, tiene un cerebro que usa para pensar, y de este cerebro salen tantas y tantas ideas y tanta cosa, caramba, el que ha creado todo esto, se la sabe larga. Yo no me atrevo a negar a este creador. Al contrario, me siento sacerdote de este creador, apóstol de él. Y en este caso digo yo y Cristo. ¿Estáis dispuestos? Pues en marcha. Y que yo pueda decir, por lo menos hay uno, dos, tres, y puedo contar con ellos como apóstoles, como sacerdotes de Dios. Ahí está, es la llamada. ¿Y por qué tengo que contar en este caso así? Hombre, para poder decir de una forma más amplia la Iglesia pública. Pero, cuidado, cuidado, que la Iglesia pobre puede ser uno solo, o dos personas, como dice aquí, si dos os conviniera, y después dice tres, dos o tres. Pero cuando ha dicho en la oración del Padre Nuestro, oraréis así, cuando uno está rezando a Dios, Padre Nuestro, que está, Padre Nuestro, puede decir uno solo. ¿Acaso porque estamos solos no tenemos vida? ¿Acaso no respiramos cuando estamos solos? Uno solo respira, y no es a través de otros. Para respirar no necesitamos organizaciones de ninguna clase. Entonces, ahí tenemos la idea clara de lo que es la Iglesia pobre. Uno solo es la Iglesia pobre. Caiga quien caiga, digan lo que digan. Sí, sois o somos una secta, como dije yo con una carta a esta mujer de Madrid, a la Rubiana esta. Sí, ven a casa y tomarás café con nosotros y verás que en mi casa somos tres, mi hermano, mi esposa y yo, tres. Después te presentaré otra iglesia, mi hija, mi yerno y la pequeña, la nieta, otra iglesia. Te presentaré otras iglesias, de uno, de dos, de tres. Ven y verás estas sectas. No ha venido ni ha contestado. Esta es la Iglesia verdadera de Cristo. No temáis de presentaros como yo, la Iglesia pobre. Es tan pobre que no tenemos sacerdotes a su voluntad. No hay locales. Es tan pobre que no tenemos bancos para sentarnos. Es tan pobre, bueno, tenemos chiles aquí o a casa de Castro, pero vamos. O a casa de Miguel si vamos a discutir allí, o a casa de Jaime, en fin. Pero no hay cuotas que pagar, no hay socios, no hay reglamentos, no hay dogmas. Ya te podríamos decir que no hay creencias. Hace bastante tiempo, no sé si era el año pasado, que aquí un día cogimos trocitos de pan y un poco de vino, hicimos la ceremonia aquella de pan y vino. Tomad esto en mi cuerpo, bebete esto en mi sangre. Esto para dar una idea. Soy cristiano de Cristo, esto sobra. Hacete esto en memoria de mí, Señor. Pero si estoy continuamente contigo, ¿qué necesidad tengo yo de esto? Vosotros, como tú mismo, que tienes las fotos, que manejas las fotos, ¿qué pasa? Si tienes una foto muy bien hecha de un amigo tuyo o de un familiar, y tienes la foto, pero tienes la persona delante, La foto sobra. Oh, ¿cuánto te parece? Está bien la foto, sí, pero tú estás hablando con la persona. La foto sobra. Ahora, si la persona no está delante, claro, tienes que recurrir a la foto. Por esto he dicho muchas veces, cuando las personas acuden a la religión, a la sinagoga, a la mezquita, a la iglesia católica, o protestante, cuando acuden allí a buscar a Dios, a rezar a Dios, es porque no lo tienen en su corazón. La cosa no falla. Si estamos reunidos aquí, y los viernes sobre todo, no es para encontrar a Dios, sino para tener un cambio de impresiones, que claro, siempre doy yo la lata, pero después vosotros daréis la idea un poco clara, podéis decir algo, y tener la idea, ya digo, clara, de que si no lo encontráis en vosotros mismos, recuerdo, y ahora ya para terminar este avance, recuerdo que en algunas ocasiones he trabajado en conventos, donde he trabajado de yesero, pero en algunas iglesias también. Una reforma que hicimos en una iglesia de las monjas franciscanas, estuvimos casi un año allí dentro. Aquello era una maravilla allí dentro. Y en una iglesia bastante grande. Trae un saco de cemento, un cubo de agua, venga, trae las reglas, trae un martillo, y venga, y coge aquí, coge allá, y esto, y ¿qué quieres? El cemento con gravas y un poco de polvan, y tú esto, y gritando allí dentro de la iglesia. ¿Y qué? Después se termina todo. Van las mujeres de limpieza, limpian aquello, va el cura, se dice la misa, y la gente entra. Está Dios. No creo que estaba más Dios en aquel momento, cuando estábamos nosotros discutiendo del trabajo, y lo chocante, que a veces había alguna blasfemia de alguien. ¿Y qué? No se le cayó ningún papel o tablón encima por castigo. Y estaban en la iglesia de Dios. ¿Entendéis todo esto? Seamos pues sacerdotes de Dios de verdad, apóstoles de Cristo de verdad, no de mentirillas y comedias. Y ahora, si queréis, hay unos minutos, y si no, Tomeo me ha dicho que tenía que marcharse, después quien ha dicho otro que se ha marchado ya, no sé quién decía que tenía que marcharse también. Bien, tranquilos, y vosotros, si queréis decir algo, ya lo sabéis. Aquí ya digo, después hay mensajes, ¿eh? Yo lo que he pensado, bueno, un poco esta mañana y ahora se me ha confirmado, es que, no sé, en la situación esta que parece que estamos nosotros de poder elegir, no es que poder elegir todo el mundo, pero en esta situación un poco, creo que es una responsabilidad muy grande, pero al mismo tiempo a mí me suena como un regalo. Ahí está, y sencillo. Es como un regalo, es como, no sé, cuando haces todas unas actividades, ballet o lo que sea, que al final de año te dicen, bueno, ahora hay que prepararse fuerte porque vamos a hacer un festival para enseñarle a los padres. Esto es una responsabilidad, pero demuestra que si le ponen confianza en ti para preparar el festival, es para ti un regalo la posibilidad de esta, aunque te tengas que sacrificar unos días para preparar bien esto. Y no olvidéis lo que dice el maestro Caramba, cuando aquel líder dice, maestro, bueno, la cosa está clara, ¿por qué me llamas bueno? Solamente hay uno que es bueno, Dios. Entonces, no tenemos que caer en los extremos. Ah, bueno, como que solamente hay uno que es bueno, que es Dios, yo haré de las mías. No, pero tampoco aquello, ay, ¿qué? Yo no puedo aún, porque esto, porque los otros, yo no soy un santo, yo. No. Somos santos si queremos serlo. En cualquier cosa de la vida misma. ¿Quieres ser médico? ¿O quieres ser pintor? ¿O quieres ser cualquier cosa? ¿Verdad? ¿Estudio? ¿Quieres serlo? Casi ya lo eres. Si quieres ser. Pues ahí, la fuerza de la voluntad aquella que... ¿Quieres ser apóstol de Cristo? Sí, ya lo eres, caramba. Ahora pon en práctica la vida misma y trata de quitar toda la porquería que puedas y ves que la cosa se va limpiando y no es necesario hacer cosas raras. No, como aquello que se dice, que cuando yo tenga mucho dinero haré un hospital para los pobres. Llega el momento, que han pasado años, tiene mucho dinero, pero después se muere. Cuando yo sea bueno, seré apóstol de Cristo. Estamos bien arreglados. Cuando seas bueno. De haber esperado yo esto, ya me diréis. Sí. Y no me llaméis bueno, a mí tampoco, porque tengo lo mío y he tenido lo mío. Pero la lucha. Ahí está. Y estoy contento con lo que tú dices, es un regalo. Porque después parece que te ensanches, caramba, la energía, la cosa, te enfrentas a la gente, puedes hablar, puedes escribir, pero sobre todo hablar a la gente. Y ya no te toman por tonto. Ni por loco. Te tienen respeto. Ahora, si os vais con las ramas, ¿cuántas veces decimos nosotros y tanta gente, ay, estos testigos que se ponen de pesados por la calle o van de casa en casa, que se ponen de pesados? Claro, se ponen de pesados. ¿Por qué? Porque ayer es tontería. Pero imagínate, porque yo decía un día a unas chicas, testigos, si vais de casa en casa o a algunas casas, le decía, aquí hay esto. Venimos a daros una idea de este cristianismo. Ahora punto. Punto. Ya no tenéis que ni siquiera comprando revistas, no vendemos nada. Y no tenéis ninguna necesidad de afiliaros a nosotros, no hay afiliación. Seguid a Dios, seguid a Cristo. Entonces aquella gente no diría que son de pesados. Caramba, que son de sanos. ¿Cómo van a hablar? ¿Sí? Ya no es lo mismo. Claro que observan, a ver si esto lo dicen para que, pero si el tiempo pasa, ¿qué pasa? Aquí. Podéis estar seguros que ya habría venido aquí el clero católico, la prensa, los periódicos, todos, de no haber sabido quién es Cayetano Yesero, porque habrían dicho, bueno, este ha empezado ahora y esto es una trampa. Que la idea que tienen estos de las sectas es la trampa para ser el jefe de una secta mañana. Pero los que me conocen, y hay mucha gente de esta que dirige la cosa por allí, por Mallorca, que me conocen, dicen, no, que va, esto es, con tantos años aún no ha empezado la secta, este ya no la empieza, este va al grano y dice verdades. Entonces es difícil de localizar esto. Déjalo. Me explico dónde está. Porque hoy mismo la prensa dice que unos cuadros han sido retirados de una galería. Falsos cuadros de un pintor. Se venden en su nombre, o sea, firmes, falsos. Bien. Está en lo posible esto. Pero como que lo han dado por aquí, pues lo tengo. Cuatro pinceladotas de esa pintura rara, moderna, de actual. Yo he dicho a Pepe, a mi hermano, digo, este, puedes cogerlo de dos maneras. Puede ser el mismo pintor que hace la comedia para que se hable de él. No critiquemos, ¿eh? Pero está en lo positivo. ¿Sí? Pero diga vosotros con tu cosa, también, porque si no. Sí, también puede ser que el pintor pinte tantos cuadros que ya ni se acuerde que sea suyo. Ah, también. Sí, como pintan cosas tan raras. Igual que parecido a la gente que no reconoce ni a sus hijos, ¿no? Bien, pero ¿cómo habéis cogido esto? Porque yo sé que con las mujeres había algunas que esperaban algo más. No diremos una levitación trascendental, que dejase en lenguas de fuego y habláramos lenguas diferentes. Pero yo lo que sí tenía muy claro, que mañana a las 8:30, y no sé de los que me pongo más pronto, tendría que ir a trabajar normalmente. O sea que la vida después continúa. Bueno, igual ya a las 7, pues. Hombre, yo podría decir una cosa, ¿no? O sea, ya sabemos que, digamos, en el sentido espiritual, cada uno pues tiene su esfuerzo y su cosa, ¿no? pero y que lo lleva de manera muy particular, ¿no? Pero en el caso así, pienso que también haces como una especie de llamamiento incluso físico, ¿no? Entonces podríamos decir, no importa un pacto. Vosotros solteros y vosotros casados y con vuestras esposas y, o sea que todo encaja. Pero tampoco tenemos que hacer la comedia religiosa, una tontería. Pero si en vuestra casa empezáis a hacer ya vosotros el sacerdote, esto va muy lejos, pero muy lejos. ¿Veis esta visión? Sí, yo en mi vida a veces no he apagado la puerta, aquí no tanto, pero la vivienda sí. Y me salía boom, portazo. Y estaba un rato por la calle. Pero con el control de, bueno, portazo. Y a veces antes de salir yo decía, bueno, este portazo que no sea muy fuerte porque después tendré que pagarlo yo. La puerta tiene que estar muy avanzada espiritualmente. ¿Qué? Tiene que estar muy avanzada espiritualmente. Mucho karma liberado, mucho karma pagado. ¿Me entendéis un poco todo eso? Bueno, dejarlo de las puertas en paz, que luego veáis se le arregla las puertas. Y eso que se dice de que nadie es profeta en su tierra, ¿no pasa también en las familias? Que a lo sí, ahí cuentan más, los golpes por todo. Más aún, más. Pero entonces, ¿qué pasa? Te escuchan más los ajenos que tu familia. Pero entonces, ¿qué pasa? Doble motivo para luchar. Ahí está. Pero no con la cabeza contra la pared, sino luchar, lo que tú dices. Y la lucha del apóstol no es darse contra la pared. Y no es hacer un cuadril de tonto, como dice el maestro. Prudentes como serpientes, sencillos como palomas. No es hacerle de decir en tu casa a todos, amén, amén. Como tampoco, no, esto sí, no, no, tranquilo, sino porque ahora tú mismo, en tu caso, tienes tus padres, tus hermanos, por ejemplo, pero tus padres, que tienen una visión de la vida. Tú has empezado a tener otra. Entonces estas cosas no tienen que chocar, al contrario. ¿Tenéis que chocar? No tienen que chocar. Imagínate que choque. Si eres buen conductor, no chocas. Y tal ser conductor de primera. Pero a veces si chocase, ¿qué pasaría? No choques. Y la vez que te pego. Es que entonces a veces tendrás que callar para no chocar. Te persigue, va contra ti. No, pero la cosa está, aunque callas o desvías el asunto para que luego no lo estés enfrentando. Sí, pero no desviar en el sentido tonto. No, ya, pues. Pero. Caramba. Acudamos otra vez a mi vida. ¿Cuántas veces mi madre me decía, y tanto gritar, ¿para qué? Si no ganas ni una peseta. Mi madre, tanto gritar, tanto predicar. Y esto me lo ha dicho muchas veces a la vida. Y esto pega fuerte. Porque te lo dice tu madre. No es un extraño. Pero yo aguantando los golpes. Y el tiempo pasando. Y en las viviendas que vivían detrás de nuestra casa, y muchos viernes los vecinos dicen, ¿qué? ¿Cómo va? ¿No va a decir? ¿No va a decir? ¿No va a decir? ¿No va a decir? Voy a escuchar a mi hijo. ¿Te das cuenta? Voy a escuchar a mi hijo. Y yo lo sabía, me lo contaban, pero ya no podía pasar. Hombre, si se encontraba mal, no se quedaba en casa, pero se encontraba bien, no podía pasar sin ir a la reunión, a casa de su hijo, a escucharle. Y yo decía, maestro, me ha costado mucho esto, pero mira, la batalla ha sido larga. Porque yo no le hacía la contraria, sino porque después viene un choque y peor. Pues es que... ¿Qué? ¿Qué han querido? Vale. ¿Qué te da? Pero una cosa. Estos llamamientos que está aquí, que prácticamente ha sido otro llamamiento. Como otras veces ha habido otra especie de llamamientos también en el cual a los reclutas. ¿Eh? A los reclutas. Viendo fila, ¿eh? Bueno, yo me refiero a que la cuestión de, el mensaje viene a ser más o menos lo que siempre has estado diciendo, ¿no? El hecho de ponerte ya como el que dice a... Claro, tú sí esperado, que yo me levanto a llegar a eso de dos sillas. No, pero que contar más su sueño. Yo lo he contado. Yo que no. Había unos cuantos. ¿Dónde era? En los campos. ¿En qué campo, Jerusalén? Ay, ay, ves, ves. ¿A dónde me mires? A mí no te lo he preguntado yo. ¿En el campo de fútbol? ¿De Baleares? Hombre, sí, en Baleares más tiene mayor. Pero aquí puede haber, encuentro una pregunta. ¿Por qué no podían estar las mujeres aquí? Porque, bueno, es que prácticamente podría haberlo hecho a los hombres y las mujeres exactamente igual. No había en el ambiente. No, a ver, ¿por qué no podíamos estar todos? Igual que en el de las mujeres también estar nosotros. Pero yo os he dicho en vuestra casa. ¿Por qué hacer una diferencia? Una separación. No, espera. En vuestra casa, a vosotros, a los casados y a los solteros, en vuestra casa, a las chicas, a las novias, a las esposas, en fin. No hay que dominarlas, pero tampoco hay que dejarse dominar. Es aquello de vivir del apóstol en casa y empezar. Pero esto ahora lo hablamos entre hombres. ¿Te imaginas estar las mujeres presentes? Él se ha dicho, Caetano, tú no tienes que estar sujeto, tú cállate, tú no te portas bien, tú... Y tendrías yo ser mal cada día. Escucha, esto lo dices ahora, pero todo lo que has dicho en todo el tiempo era una cosa que no era conflictiva para los dos. Sí. ¿Por qué? Sí, no habéis entendido la cosa. Era conflictiva. ¿Qué? Si no, cuando tengáis estos mensajes desde aquí, después volviendo poco a poco, meditad, veréis que... Lo que yo digo en este mensaje no es lo mismo que lo que dije a las mujeres. A las mujeres les hablaba del embarazo, es decir, de tener hijos. A nosotros no. Porque no podemos, por ahora. Entonces, ¿qué pasa aquí? De haber sido todo. Yo decía palabras a las mujeres que... Claro, para ellas estaba bien. No es por aquí el sentido de avergonzarse o no. No, no. Es el sentido de llevar las mujeres a caramba. Es como cuando Felipe dice al maestro, sí, muéstranos al padre. Basta, el cómo. Tanto tiempo yo estoy con vosotros y aún no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Bien. ¿Te das cuenta de decir delante de las mujeres, no, la iglesia pobre, el apóstol de Cristo, el sacerdote de Dios? Yo también lo digo a las mujeres. ¿Me entiendes? No es que tengamos que tener a la mujer por abajo, o la mujer más subdesarrollada, como se dice, o la mujer más insignificante. Pero no es lo mismo. Jesús empezó con 12 hombres. Después añadieron mujeres y él mismo. Pero empezó con 12 hombres. Y así todo le fallaron algunos. Pero por ejemplo, imagínate recoger o coger ahí, escoger 12 mujeres, como se habría puesto la cosa. No es para ponernos en contra. No oye como se te pelotera. ¿Eh? Como eso lo oiga María Gilda, no pega todo. Está muy bien. Pero no, escucha, Cayetano, tú ahora, por ejemplo, has estado hablando. Si no hubieran surgido estas preguntas como te he hecho yo o te ha hecho alguien, y nadie formula nada y nos vamos, esto hubiera sido igual que... ¿Y quién sabía que nos saldrían las preguntas si yo os he dicho ahora a vosotros? Ah, bueno. Entonces... Pero claro, también... Tenéis ahora la libertad que después con ellas allí ya habría pasado. Ya, pero quizá uno por reparo, por no decir, joder, este no ha entendido nada, que ahora yo te venga y te diga, pero si esto... O sea, tú terminas de hablar, ¿eh? Yo digo, pero si este es como un día normal y corriente. Ahí está. Ahí está. Y no se dice nada más. Entonces, claro, dices, bueno, ahora tú has dicho aquí algo. Dices, pero si no, dices, bueno, es normal, es, ha sido todo igual que otro día. Si no hubiera habido ahora estos matices que estás dando. Ah, pero esas eran las preguntas. Y tú imagínate, imagínate estas preguntas, cómo yo podría contestar lo que os estoy diciendo delante de las mujeres. Teniendo presente que no todas las mujeres son iguales tampoco. Claro, es que muchas lo tienen que aceptar y otras no. Porque en el campo de los hombres igual. No todos estamos en la misma altura, ya diremos. Y las mujeres, por aquí. Y veo que francamente son niñas malcriadas. Que hay que hacer a esas niñas malcriadas. Supongo que entre otros. Sí, son buenas personas. Que entre otros también debe haber los niños más. ¡Exacto! Ahí está. Ahí está. No, porque seamos hombres, somos más que las ellas. Pero, ¿cuántas veces entre nosotros los hombres? Caramba, yo cuando estaba trabajando, y vosotros lo veréis en el trabajo, y hasta entre nosotros, aquellas tonterías. ¡Tonterías! Y estas tonterías que nos crean problemas entre nosotros. Tonterías. Ahora figúrate las mujeres. Ah, no te entiendo. ¿Qué tonterías? ¿Tonterías? Cualquier tontería. Cualquier tontería. Que no te necesite yo. Este me ha convidado a ir a Soller. Ah, bueno, y no me, a mí no me ha dicho nada. Ya tenemos ahí una tontería. Me explico un poco. Y es que a medida que se avanza, claro, después ya te das cuenta que el espíritu no tienes hecho, que es igual hombre y mujer, ¿qué pasa? Pero tú también, quieras que no, aunque estés más adelantado, más avanzado y tal, tú estás hablando ahora como condición de hombre. ¿Y yo? Entonces una mujer te puede venir y ella decirte que ella es la que tiene más razón o está como más elevada o entiende más la cosa. Tú, si tú ahora fueras una mujer y nos reunieras, supongo que incluso tirarías hacia tu terreno si tú fueras mujer. Exacto, a ver si comprendes, así, a ver si llegaré yo a comprender la cosa. Magdalena no está presente ahora aquí, mi esposa. ¿Por qué? Porque es una mujer. Porque hay cosas que no podría entenderlas en el sentido que yo quiero decir, pero este resulta que ella diría cosas que yo tampoco entendería. Te explico un poco. Claro. Y entonces hay que dejarlo así y esperar avanzar más. O sea, no, o sea, durante la pareja de una vida habrá muchas cosas que nunca se van a llegar a entender entre ellos. Ahí está la cosa. Y claro, entonces, ¿cómo puedes saber quién tiene más razón de los dos? ¿O quién? Mira. ¿Qué es lo más lógico? Un caso sencillo. Magdalena. Supongamos un domingo por la mañana. Abre la tele. Supongamos que en aquel momento, que a veces ha pasado, dicen una misa católica. Con la tele. Y está un rato allí mirando la misa católica. Y aún tengo que levantarme. Magdalena, ahora vengo, yo ya ves que está mirando la tele. Y después se viene, estaban dando. Había una misa, sí, pero yo he cerrado, había una misa, he cerrado. Pero yo he visto enseguida que Magdalena le ha gustado estar 9 minutos viendo la misa por aquí. Porque después recuerda a su madre, recuerda cuando era niña, recuerda el catolicismo. Yo no soy quien para estropear estos sentimientos. Bien, pero si ella viniera y dice, a mí me gusta escucharla, tú lo comprenderías perfectamente, no tendría por qué decirte, la he escuchado un poquito. No, que a veces me lo ha dicho así como tú dices. Me gusta. Y claro, pero a ver si me entiendes tú a mí. Yo trato de tirarme todo aquello abajo, pero a mi manera. como dice yo, a mi manera, a mi aire, no en el son de bom, de lucha. ¿Me explico? Entonces habrá cosas en una pareja, si no, yo soy un hombre en ella, habrá muchas cosas que yo diré, esto no lo aceptaría nunca, pero tendré que aceptarlo porque si no me ocurrirá con todas. ¿Con todas? Ah, que después le va a cambiar. No, con cualquiera ocurriría.